illallah la ilaha illallah malana rabbun siwak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah malana rabbun siwak rabbuna فارتجي دوما رضاه.